llegar. Comienza el carnaval. Mucho brillo, baile, todo es alegría en este hermoso Brasil. ¡Bienvenidos a todos! Algún sábado, año 1960. Salón bailable El Cisne Blanco. Hoy, noche de solas y solos. Ellas, vestidos largos. Ellos, smoking. Encuentros. Tragos. Placer. Soledades. Búsqueda. Suspenso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es una tarde en el hospital. Los niños en las camas, sus cabecitas con poco pelo, la luz está tenue. Una enfermera entra y vuelve a salir. En la ventana comienza a aparecer una gran luz. Todos miran la ventana y la luz entra en el cuarto. De repente entra por la puerta un hada. Es la mamá de Morena. Es ella. Se acerca y le da un gran beso y todos miran el hada. Sonrisas, muchas sonrisas. La mamá de Morena canta una canción. Todos ríen y cantan. Los carteles colgados de los cables, cansados, se van desvaneciendo. La calle está mojada por una lluvia persistente que la azotó todo el día. Las papeleras no dan más y solo queda el suelo para descansar. Un hombre solo aparece lentamente y se queda detenido en la mitad de la calle, sorprendido por ese ambiente tan extraño, tan despojado de la alegría que estuvo durante todo el día. Víspera de Navidad. En ese tiempo, la calle principal del pueblo todavía era de tierra. Y ahí llegan los que pudieron volver. Con la victoria en los ojos y la derrota en el cuerpo. Un estandarte que no sabe de gloria. La niña que espera el paso de su padre. La mujer, el de su hermano. Y el herido de su sangre. Cuando la tropa pasa, algunos seguirán esperando. Una pared sucia. Oscuridad. Humedad. Una ventana con barrotes. Frío de invierno. Un único rayo de sol entra por el alto ventanuco. Ilumina el sucio jergón. Y el hombre doblado en dos, mesándose el cabello, en su eterno gesto. Mi mejor camisa blanca, gemelos, un reloj prestado, un martini, por favor. La mejor mesa, un mes para reservar esta mesa al lado de la banda. ¿Es ella? Me dijo vestido rojo. ¿Será? No. Soy el único solo. ¿Qué hago? Ahí viene. Hola, bienvenida. Estás bárbara. La mala vida. Pelea callejera. La droga. Y una deuda que llevan a Pedro en este camino de ida que no tiene retorno. La mala vida, pelea callejera, la droga, una deuda que llevan a Pedro en este camino de ida que no tiene retorno. No llores. Deja esos ojos cristalinos. Deja que me vean perder en el horizonte. No gimas. No te estremezcas. Tú me amas. Yo te amo. Es solo un momento. Ya sabes, apuraré el paso durante la noche para que me veas aparecer nuevamente en mi saliente. Tú eres mi vida, yo soy tu sol. Qué hermoso día. Uy, es tarde. Sí. A ver, prendo la tele. A ver qué hora es. ¿Qué es eso? Ay, no. No. Eso parece shofar. La caída de las Torres Gemelas. Ay, otra vez no, por favor. ¡Qué horror! Y esos pasos. Refugiados. Refugiados sirios. Parten en busca de amparo. ¡Ay, Dios mío! Por favor. A ver en qué dejé el libro de Anthony de Melo anoche. Las zorras tienen guarida. Y las aves del cielo, nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Está allí, esperanzada. Kiara lo espera. está llegando. Ella, vestida de blanco, él, de negro. Se abraza, él la mira, la acaricia y la besa. Están juntos otra vez. Lenguaje entre ellos. Un lenguaje que está más allá de las palabras. En ese abrazo. Aunque saben que hay un fantasma, lo dejaron libre. Lo dejaron libre y puede estar cerca. Aparece Cachafaza entre ellos. Cuchillo en mano. Cuchillo en mano, se trenzan, cuchillo en mano, ella entre los dos, su vestido blanco, de a poco se transforma en rojo.